La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Del 13 al 15 de agosto se desarrollaron en Lima las terceras jornadas de comunicación y democracia. Durante 3 días de aprendizaje e intercambio, más de 80 comunicadores y comunicadoras de diversas regiones del país llegaron a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el distrito de Pueblo Libre. Con la finalidad de compartir parte de lo vivido en las jornadas, la Ronda Informativa Indígena dedica esta edición a los expositores y expositoras, todos de destacable trayectoria, comprometidos con la defensa de la Madre Tierra y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Los 3 días de encuentro sirvieron para que los comunicadores se articulen y tiendan redes de contactos que traspasen las fronteras de nuestros países. Escuchemos a continuación algunas lecciones que nos dejaron las jornadas. Nosotros, los periodistas, podemos pelear, podemos presionar para que se trabaje con una concepción noticiosa profesional, que sea noticia lo que realmente debe ser noticia, lo que es de importancia social, lo que es de actualidad, lo que es útil, lo que es necesario. Con una amplia trayectoria en el periodismo de investigación, Edmundo Cruz es uno de los profesionales más destacados del medio. En su exposición sobre comunicación y democracia, Cruz habló sobre la concentración de medios. Esto fue lo que dijo sobre los canales de televisión. Lo que quería llamar yo la atención es que en el caso de la televisión, cada uno de estos 5 grandes canales que tiene alcance nacional en la televisión multiplicó cada uno por 4 sus canales de transmisión. Entonces el Estado, que es el dueño del espectro electromagnético por el que se transmite, por el, en el que trabajan esos medios de comunicación, debió convocar a una nueva licitación para nuevos canales, porque son nuevos canales, pero no lo hizo. El gobierno del señor García Alan permitió o aprobó una legislación mediante la cual cada uno de esos 6 canales sigue siendo también propietario de 3 canales más. ¿Cómo se hizo para poder mantener esa exclusividad? Se elevó el monto del capital para fundar una empresa televisiva, de tal modo que no estuviera al alcance de los empresarios regionales que pudieran invertir y abrir canales de televisión. De igual modo, Cruz señaló que hay una centralización de los medios en Lima que impide la democratización de la comunicación en el Perú, e hizo un llamado a que se den normas en favor de los medios del interior del país para que mejoren su situación. Los grandes medios de comunicación emisores están solamente en Lima, porque aquí no hay medios de comunicación que emitan a todo el país desde Arequipa, ¿no? Desde Piura o desde Junín. ¿Por qué? Porque lo impide la norma. Entonces, ahí hay otro campo de batalla, ¿no? Ahí hay otro campo de batalla para lograr una normación que permita la democratización en el campo del patrimonio, de la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Que también las regiones, ¿no? Que la gente, que los empresarios de menor capacidad financiera, pero con capacidad profesional, puedan también tener posibilidades de crear medios de comunicación y que estos se puedan emitir no solamente en Lima, sino en otros lugares del país. Cruz también manifestó que los periodistas dan una lucha constante por poner en agenda los temas que realmente son de interés público. Escuchemos. ¿Cuándo es noticia Tía María? Cuando se toma la carretera, cuando hay muertos. ¿Cuándo es noticia la cordillera del Cóndor? ¿O cuándo es noticia Bagua? ¿No? Entonces, es noticia la provincia, el interior del país, es noticia a nivel nacional solamente cuando hay ese tipo de valoración noticiosa que hay que cambiar. Eso también tiene que ver con nosotros, con los periodistas y por supuesto con los propietarios de los medios. Pero nosotros, los periodistas, podemos pelear, podemos presionar para que se trabaje con una concepción noticiosa profesional. Que sea noticia lo que realmente debe ser noticia, lo que es de importancia social, lo que es de actualidad, lo que es útil, lo que es necesario. En otro momento de su exposición, Cruz destacó que en este tipo de encuentros se esté empezando a hablar del espectro electromagnético y cómo este se constituye. Y precisamente uno de los objetivos del periodismo alternativo, de los medios de comunicación alternativos, es hacer una contrapropuesta de esa propuesta hegemónica que está instaurada en la concentración de medios y en los medios más poderosos, ¿no? Rocío Silva Santiesteban es docente de la Universidad Ruiz de Montoya y hasta hace poco fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En su exposición, abordó el tema de la criminalización de la protesta y el acoso judicial, y citó el caso de la campesina Máxima Acuña de Chaupe en Cajamarca. La Coordinadora de Derechos Humanos ha venido acompañando el caso y hemos visto que la situación, en verdad, está en un borde en que es tan complejo y difícil de entender y de manejar. No solamente entraron, le pegaron a su hija, las enjuiciaron a la familia y la familia ganó el juicio. Y sin embargo, inmediatamente después la empresa le puso 8 denuncias más, ¿no? Y esas denuncias han sido aceptadas también por la Fiscalía de Selendín. Posteriormente, la empresa decide que van a poner un criadero de alpacas alrededor, absolutamente alrededor de la zona donde está Máxima Acuña, y poner una medida cautelar para que ella no construya, no haga absolutamente nada en su predio. De igual modo, Silva Santiesteban sostuvo que las cifras de muertos por uso excesivo de la fuerza en conflictos sociales son mucho mayores en las provincias que en Lima. Señaló así que, lamentablemente, para el gobierno es muy diferente la muerte de alguien de Lima a la muerte de un poblador, por ejemplo, de Cocachacra en Arequipa. Haciendo una revisión de eso, de la violencia policial, estaba buscando cuántas personas han muerto en Lima en estos años y cuántas personas han muerto en provincia. Y bueno, en conjunto de la cantidad de personas que han muerto por uso excesivo de la fuerza, que no es la misma cifra de la Defensoría del Pueblo, que tiene una cifra más global de muertos en conflictos sociales, pero por diferentes motivos, incluyendo policías, en esta última que les digo, en esta base de datos de la coordinadora, pues resulta que de los 180 y tantas personas que han muerto en el gobierno de Toledo, Alan García y Ollantumala, 3 son de Lima, y son los 3 que murieron en el conflicto de la parada. El resto de muertos por uso excesivo de la fuerza, por violencia policial, han sido en provincia. Para nuestro país, y lo digo con dolor, todavía es muy diferente que muera un jovencito estudiante de esta universidad a que muera un compañero de Cocachacra. Es la verdad. En otro momento, Silva Santiesteban denunció la criminalización no solo de la protesta, sino también de las formas de pensar, la cual se da por medio de la concentración de medios. Escuchemos qué más nos dijo. No podemos hablar solo de criminalizar la protesta porque se está, digamos, ampliando eso a las formas de pensar. O sea, hoy en día se está, en verdad, criminalizando la forma de pensar. Y cuando yo les mencioné, la estructura de 3 palos de la criminalización de la incidencia, uno es la violencia policial, el otro es el acoso judicial a los dirigentes, pero la tercera, que es la más sutil, pero la que penetra, la que cala en la opinión pública, es el escarnio y la difamación mediática de todas las formas de incidencia. Y precisamente uno de los objetivos del periodismo alternativo, de los medios de comunicación alternativos, es hacer una contrapropuesta de esa propuesta hegemónica que está instaurada en la concentración de medios y en los medios más poderosos, ¿no? Y no olvidemos la asquerosa caída del periodismo en este país en la época de Vladimiro Montesinos. Las terceras jornadas de comunicación y democracia también contaron con la presencia de 2 invitadas especiales. Dora Muñoz es comunicadora indígena e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia. Además de su labor como comunicadora, Muñoz realiza capacitaciones en comunicación indígena. Ella hizo énfasis en la importancia de darle sentido a las herramientas que emplean los comunicadores. Creo que es allí donde nosotros debemos radicar nuestra diferencia como comunicadores y comunicadoras indígenas. Antes de aprender a manejar la herramienta debemos tener claro el sentido, lo llamamos nosotros, o es decir, el para qué. ¿Para qué yo aprendo a manejar un computador, una cámara de video? ¿Para qué me entro a las redes sociales? ¿Para qué tengo una cuenta de Facebook incluso? Porque decimos nosotros también en los procesos de formación, si no entendemos la dinámica mediática y no tenemos claro el para qué de esa herramienta, se puede convertir en un arma de doble filo. Podemos caer en lo que buscan, digamos, las empresas de telecomunicaciones, que nos volvamos solo consumidores de tecnología y la herramienta tecnológica nos termine manejando. Al respecto, la comunicadora colombiana agregó que es deber de los comunicadores asumir un rol político y estar informados sobre la coyuntura que los rodea. Escuchemos qué más dijo sobre este punto. La movilización comunitaria o la movilización social es la única manera de defender nuestros territorios, porque pueda que este gobierno tenga voluntad. Sabemos que los gobiernos responden a políticas económicas, incluso ni siquiera pensadas en el país, sino impuestas desde afuera. Tienen convenios como el tratado, en Colombia se llama el TLC, Tratado de Libre Comercio, que es muy difícil que los echen para atrás. Después de que ya firmen esos tratados, comprometen el país por muchos años, y el país significa los recursos. Entonces, ¿por qué estos temas vienen a estos espacios? Porque los comunicadores y las comunicadoras tenemos que conocer de estos temas. Nosotros no podemos ser comunicadores de micrófonos, ni comunicadores de imágenes simplemente. Nosotros tenemos que ser tan o más políticos que los mismos líderes de nuestros territorios. En otro momento, Muñoz habló sobre una colonización de lo que ella llama el territorio mental, que consiste en las formas de pensar y las costumbres, colonización que nos lleva a consumir determinados productos. Siempre nuestros mayores nos han dicho, ocuparon nuestros territorios físicos, donde habitábamos ancestralmente los pueblos indígenas, pero ahora esa colonización no ha finalizado, todavía continúa vigente, y es una colonización mucho más fuerte, a través de las herramientas tecnológicas de información, que está ocupando e invadiendo nuestro territorio mental. Nos están pensando ellos a nosotros, o nosotros estamos permitiendo que ellos sean los que piensen por nosotros y nos digan qué comer, cómo vestirnos, qué consumir. También participó de las jornadas Sandra Cosío, integrante de la Coordinadora Audiovisual Indígena de Bolivia, quien habló sobre la lucha por la descolonización de la comunicación, la cual en su país, según cuenta, está dominada por los grupos de poder. En nuestro país, en Bolivia, aparentemente creemos que toda la lucha que hemos tenido ha pasado, ¿no? Pero tenemos que entender que aún todavía la comunicación está en manos de los poderosos, de los monopolios, de la gente que tiene plata, no de nosotros. Y tenemos que retomar eso. Y una de las cosas que nosotros decimos, que la comunicación está bien colonizada. Hay que descolonizarla, hay que despatriarcalizarla. Y ese es un lema que nosotros lo estamos llevando como Bolivia, la descolonización, la despatriarcalización de la comunicación para como una herramienta de lucha para los pueblos indígenas de la Ibeyala. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Sobre este tema, Cosío expuso como ejemplo la problemática de las radios comunitarias, que si bien se encuentran constituidas, no son sostenibles en el tiempo. Esto fue lo que dijo. Nos dicen que Bolivia está en una etapa de auge, y viéndonos nosotros como comunicadores, el hecho que nos den radios comunitarias no implica de que nos estén apoyando también económicamente a nosotros. Tener la posibilidad de que la radio se sostenga con los comunicadores, por lo menos 5 personas decimos, ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer? Es complicado para nosotros, porque aún las leyes, lo que se ha realizado, por ejemplo, hay leyes que se han hecho el 2000, en 1999, aún no se han cambiado. Y es aún todavía complicado para nosotros cambiarlas. Nos es complicado todavía. Nos han dado las radios, sí, pero no podemos sostenerlas. Sobre la trascendencia de la comunicación indígena, Cosío mencionó algunos casos de comunicadores que actualmente ocupan cargos públicos. En ese sentido, resaltó la importancia de formar no solo comunicadores, sino también actores políticos. No hemos formado solamente comunicadores para que vayan a hacer comunicación, sino también que sean herramientas de lucha dentro de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Departamental. Y hay nuestra hermana Sonia, es senadora por parte de Potosí, nuestra hermana Felipa también es parte del Senado. O sea, tenemos autoridades también. Y eso es importante, que en este proceso hay que formar gente, pero que tome las riendas del Estado para que podamos cambiar. Las terceras jornadas de comunicación y democracia fueron organizadas por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, ONAMIAP, la Fundación Friedrich Ebert, la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Coordinadora Nacional de Radio y Servindi. Pronto compartiremos más información. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.